se le pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, la mejor música de los años 60-70. Saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Y ahora voy a saludar a nuestros compañeros. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Se me escucha. Se te escucha. Sí. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal? Y los oyentes. Hoy Pedro, por circunstancias, pues no ha podido venir. Así que nos quedamos los tres solos, ¿eh? Bueno, y saludos también del que os habla, Juan Bog. Juan Bog, sí, señor. El jefe. El domingo pasado nos despertábamos, a mí me despertaron a las 8 de la mañana para decirme que había fallecido el gran Camilo VI. Ah, sí, anda que no. Oh. No han parado ya. Camilo, que para mí fue uno de los mejores artistas. Yo creo que ha tenido. Que para mí está entre los tres mejores que ha habido en España. Además es que yo creo, tanto con Julio Iglesias, Rafael y él. Yo creo que reunía muchas cosas buenas de un artista. Tenía un gran tipazo, era guaperas, tenía una gran voz, era muy elegante, sí. Vestía muy bien y sabía estar en el escenario. Y eso hay que valorarlo. Bueno, de hecho, la historia de él así lo dice. Aquí y en América, sobre todo en América. En América ha sido un ídolo, pero por todo lo alto. Sí, señor. Y oye, y hay una cosa que también es muy importante en este gran cantante, que es que componía todos sus temas él, ¿eh? ¿Es verdad? Sí, señor, sí. Sí, sí, sí. Porque hay muy buenos cantantes por ahí, pero y, bueno, y no componen sus canciones, en el caso de Julio Iglesias mismo. Exacto. Y la verdad es que este hombre tenía muy buenas cosas. Luego hablaremos de él un poco más si quieres, pero sí, sí, hay sí. que decir que los principios de él fueron duros. Duros porque él, cuando se quedó en Madrid solo, ya sabes que fue a Madrid con el grupo Los Botines, sí. Para el concurso, no sé si acordaréis, Salto a la Fama. Sí. Para el grupo se presentó allí para ese. Sí, pero él llegó a Madrid con los Dyson. Ah, ¿no era con los botines? No. Ah, vale. De Alcoy, sí, eso fue después. Era el de Alcoy. Cierto. El Alcoy tenía un grupo que se llamaba los Dyson, que llegaron a grabar. Sí, es verdad, sí. Y creo que con ellos fue al Salto a Madrid. Y fue a Madrid, y fue cuando él se quedó en Madrid. Sí, y a raíz de ahí entonces empezaron cantó con los botines. Con los botines. Que los botines, fíjate, hicieron una especie de película. Sí, Amelín. Exacto, el flautista, que además me parece que lo presentaba Miguel Ríos, o lo dirigía Miguel Ríos. Sí, o estaba metido él. Sí. Bueno, y luego lo que hablamos, él se fue por libre y se tuvo que buscar la vida, ¿eh? Sí, le costó bastante. Le costó. Sí. Oye, y ha sido un cantante que ha vendido más de 180 millones de discos. Millones, además. A ver, ¿qué cantante, quitando Rafael y Julio Iglesias, ha hecho eso en España? Sí. No, de todas maneras tenía una voz prodigiosa. Hay que reconocerlo. La voz, y además tenía una tesitura que subía, que parecía que no iba a subir, pero ojo. Bueno, la prueba de latín es que yo creo que el colofón fue Jesucristo Superstar. Sí. Yo creo que... Tiene unas subidas que... Bueno, ¿para qué? A mí me gustaba Camilo Sesto. Yo también, yo siempre le he admirado. Bien, yo decía, bueno, es un buen cantante y tal, pero yo estuve en Madrid... Me fui a Madrid. ¿Tuviste la suerte? A ver la obra de teatro de Jesucristo Superstar. Y cuando yo salí de allí, dije, chapo, esto es un cantante. Lo demás... Con una particularidad. ¿Cada cuánto hacía esa actuación? Todos los días. Creo que guardaban un día a la semana. ¿Durante cuántos meses? Muchos. Te lo digo porque, ojo, para cantar eso... Y tú, Alfredo, doctor, lo puedes decir, para cantar eso durante tantos días seguidos. Tela marinera. Una garganta... Demasiado. Vamos a escuchar a Camilo Sesto con los Dyson. Muy bien. Los momentos del ayer. Se titula la canción Por Primera Vez. Sí, fíjate, que todavía era el sonido de la sesentero 100%. Claro, esto debe ser del año 67 o sí, algo así. Sí, bueno, en el 65 ellos fueron cuando se fueron a Madrid al festival este, al concurso este de Salto a la Fama, que fue con el grupo este, porque luego ya el grupo se fue a Valencia o Alcoy, y Camilo se quedó en Madrid, que es cuando ya empezó con los botines. Después de... Bueno, hay que decir que también él era un gran pintor. Sí, también. La pintura, además, la pintura, fíjate, también la hace Juan Pardo. Sí. Por cierto, si viste las imágenes del funeral o de esto del último adiós que le dieron a Camilo, estaba Juan Pardo. Pues fíjate, porque... Que no sale ninguna... No, además él ni aparece ni quiere aparecer. No. Y estaría allí a lo mejor en segundo plano y tal, ¿no? Que lo que te decía de la pintura, fíjate, yo no sé, es una cosa en común. Juan Pardo, John Lennon le empezó con pintura. Y Rafael. Y fíjate, y luego hay uno de los Rolling, un guitarra, el Keith Richards, no, el otro. Sí. Ese también es pintura. El Ronnie Hood. Ese, sí, ese también le gusta la pintura y hace pintura. Fíjate. Sí. También tiene esa Luis de Daute. Fíjate, o sea que fíjate son... que toda esta gente pues también le da por la pintura, ¿no? ¿Por la pintura? Yo creo que sí. El cordobés. Sí. También. Y Perico Fernández. Fíjate. Que les, yo creo que es que les relaja. Sí, bueno. Eso debe ser. Sí. Sí. Eso debe ser. Bueno, pues... escuchamos otro tema de los Dyson con Camilo VI, y esto es un tema muy conocido, esto es Satisfaction. Hombre. Vamos a escucharlo a Camilo. Estábamos hablando que Satisfaction, si ellos lo hicieron en el 65 más o menos, el Satisfaction salió el verano del 65. Sí. Porque los Rolling, me parece que lo editaron en el verano del 65, fíjate. Que, y por cierto, vaya inglés, ¿no? Vaya inglés. Sí, bueno, y la grabación también, pues claro, es lo que se llevaba en aquellos años. Fíjate, lo que se podía hacer en aquellos años. En el 1970, él ya se fue en solitario. Y fíjate, en aquel mismo año ya le dieron un premio a Revelación en un festival que se llamaba el de los Olés. Y en ese mismo año ya grabó un tema que era Algo de mí, dirigido y realizado por Juan Pardo. O sea, que a Juan Pardo también le hizo algún tema. Sí, sí. Y este Algo de mí, que por cierto fue número uno. Un boom, sí. Pues fue dirigido y realizado por Juan Pardo. Bien. Bueno, vamos a escuchar a los Botines. Temas, buenos temas. Con Camilo VI, precisamente. ¡Va a comenzar el desfile de los grupos musicales! ¡Conjunto Español! Esto es de la película de la Amelín. Que hemos dicho que la protagonizaba Miguel Ríos. Ya, mira, ahí en el pueblo ese de Torel. Esto era de la película, ¿no? Sí, de la película Amelín. Sí. De todas formas, te voy a decir una cosa. Él, año a año, empezó subiendo, pero algo extraordinario, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, en el 71, él se cambió la X por la S, Camilo VI, y se llamaba Camilo VI porque era el sexto hermano, ¿no? Parece que esos hermanos. Sí, señor. Sí, y él creo que se puso así. Y su primera, en el 71, su primera aparición como solista fue ya en televisión. Estuvo cantando el tema Buenas noches, el tema de Buenas noches, que lo habréis oído, ¿no? Y luego ese mismo año también participó en el Festival de la Canción del Atlántico en el Puerto de la Cruz, y ahí consiguió el segundo puesto con el tema Mendigo de Amor, también de Juan Pardo. Es que al principio, o sea, creo que sí que cantó cosas de Juan Pardo. Sí, a lo mejor era hasta que empezó él a componer y tal, ¿no? Eso es. Ten en cuenta que esto eran los en el 71 era la primera aparición que hacía él en televisión como solista. Sí. Y entonces, pues, y ya ese año, pues fíjate, ya estuvo en televisión y ya consiguió el segundo premio, que empezó ya bien. No tenía tiempo de dedicarse a la composición. Claro, y además, por Zaragoza también estuvo unas cuantas veces cantando, en Parsifal, estuvo en Beethoven. Sí, sí, sí. Creo sí. que también estuvo, no recuerdo muy bien, en Papagayo. Pues también. Y la última vez que lo vi actuar, creo que fue en 79 o en el 80, en un festival de entrega de premios del programa Los 46 RJ. Exacto. Que fue en El Huevo. Entraron 4.000 personas ese día. Sí, señor, sí. Pues fíjate que estamos hablando esto del 71, pero es que en el 72 ya recibió el primer disco de oro en Argentina. O sea que y también editó ese segundo, un segundo álbum, Solo un hombre, también dirigido y producido por Juan Pardo. Sí, y que se daba el disco de oro a las 100.000, a los 100.000 pues discos, fíjate, vendidos. Pues fíjate, y esto ya en el 72. Y ahora se da a los 25.000. Sí, sí. Fíjate lo que ha cambiado, ¿eh? Pues, bueno, en el 73, fíjate, es lo que te iba a decir, ya logró el quinto puesto en el Festival de la OTI. Lo que no sé es por qué hay alguna razón por la que no fue a Eurovisión. Porque pues no, yo creo que si llega a ir... Pues no lo sé. En aquella época, me refiero. Ahora sí, no. Sí, sí. Bueno, en el 73 grabó un tema que se titula Fresa Salvaje. Fresa Salvaje. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. Del 73, ¿quieres ser mi amante? Digo, fresa salvaje. Fresa salvaje, qué rica. Fíjate, pues en el 73, y azúcar. Ya en la COPE le entregó un galardón al mejor cantante del año. Uh-huh. Y el trofeo a la popularidad del diario Pueblo. También recibió ese año el premio Aro de Oro al mejor cantante. Y también ese año creó la música para la obra de teatro Quédate a desayunar, de Marisol. Ajá. O sea, fíjate, en 3 años lo que hizo este tío ya, Era un privilegiado de la música, Es por eso, porque vivía la música. Sí, señor. Y vivió por eso, para la música. Y ya no te dio nada en el 74. En el 74 ya participó en el Festival de Viña del Mar en Chile. Y ya también recibió ahí discos de oro, de Chile, México, Venezuela, por sus millonarias ventas, fíjate ya, en aquellos años. Tenía una voz superior. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son. Bueno, fíjate, este tema, bueno, como todos, ¿eh? ¡Oh! Ya se le nota que tiene ahí que vive, una calidad que, de miedo. Que vive lo que canta, sí, joder, sí. Y se ha acabado. Bueno, luego, y eso tiene mucho mérito. Fíjate, yo creía que era mucho más tarde, pero en el 75 es cuando empezó con Jesucristo Superstar. Y sí, toda esta, cuando se inauguró la... Con toda esta... Que anda, que menuda parafernalia metió ahí, ¿eh? Entre artistas y el tinglao que montó, ¿eh? Pues fíjate. Y a raíz de entonces. Aparte de él estaba Ángela Carrasco. Sí, Ángela. Teddy Bautista. Uh-huh. Y aún ahí había uno más. Había uno de Zaragoza también. Sí. No, yo no fui, ¿eh? No. Había uno de Zaragoza. Y estaba Alfonso Nadal. Alfonso Nadal. Ese. Como es Poncio de Pilato. Sí. Ese hacía de Poncio Pilato. Sí, señor. Pues fíjate, a raíz de entonces, que ya sabes que se dejó la barba y tal, ¿no? La empresa Gillette le ofreció a Camilo $50,000 por afeitarse y claro, hacer publicidad, ¿no? Y entonces él hace publicidad con uno de los anuncios de Gillette, ¿no? Y él aceptó y el dinero lo dio a un asilo de niños huérfanos. Uh-huh. El dinero que uh-huh. obtuvo de eso se lo dio a un... hasta ahora hemos estado hablando de artista, que era un artistazo. En la vida privada es muy respetable, pero esto es un detalle de la vida privada ya. Sí, sí. Y además de aquella época, estamos Exacto. hablando del 75, 76. Y además hizo alguna cosa otra también para cosas benéficas, uh-huh. algún concierto. De lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Te han dañado alguna vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, perdóname. Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Simplemente no me equivoqué. Perdóname. Su tema. Bueno, el tema tiene mucho sí, bueno, sí, sí. Y encima lo que es el tema, cómo lo canta. Sí. Cómo lo canta, y hay que decir, cuando lo cantó, que se lo dedicó a su madre en Palma de Mallorca, además hacía poco que había fallecido su padre, y no lo pudo terminar. No. Pues allí había casi 16.000 personas. Sí. Un montón de Y ya no hablamos de los países, se recorrió todo el mundo. Y en todos los sitios cantidad de premios. Es que... Oye, y vendió muchísimos discos en Francia, millones. En Italia, en todos los lados. ¿Eh? Millones de discos. Más de 180 millones de discos. ¿Qué quieres decir? Es que... Y no vamos a decir que haya estado 40 años, porque no ha estado 40 años cantando. No, porque fíjate, la vida de él, pues tampoco fue... Quiero decir que enseguida, luego cuando tuvo el hijo, casi se retiró, ¿no? Sí, ya por los 80, sí, fue cuando ya retiró. Más o menos dejó la música. Sí. Bueno, la dejó un poquito de lado. Sí, porque encima me parece que componía y, sí, sí. Y hacía arreglos y algo, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también hay que decir que estuvo en el Madison Square, allí, ante 45.000 personas. Sí. Y ahí estuvo Ángela Carrasco. Con Ángela Carrasco estuvo allí haciendo algún uh-huh. tema, los dos. Sí, estaban compenetrados. Sí, además era uh-huh. se compenetraban muy bien en uh-huh. voces y eso. Sí, oye, que la Ángela Carrasco también tenía muy buena voz, también, muy bonita. También, sí. Es que se acoplaban muy bien. Sí. Castigo que me imponga Dios, no puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Vaya tema también, Temazo, Estábamos comentando con Alfredo, vaya tema, y vaya tema cómo lo canta. Sí. Con la voz que tiene, cómo modula, cómo suaviza al principio el tema, ¿verdad? Es que al principio de esta canción, él lo que hace es impostar la voz a la baja. Y lo controla. Que no es fácil. No es fácil. Luego ya sube a su voz natural. Y luego ya tiene, luego tiene ahí todo el falsete para arriba. Pero fíjate, que hay que saberlo hacer. Sí, señor. Ojo, que no es nada fácil. Pues fíjate, en el 83, él hizo una gira por Estados Unidos, Hollywood y tal, ¿no? Y por ejemplo, lo que hemos estado hablando antes de que hizo actuaciones benéficas, pues en México hizo varias galas benéficas donde toda la recaudación fue a parar a la Asociación Mexicana Cardiovascular, Asociación de Niños Huérfanos, Fundación de Rehabilitación, Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que... ¿Os doy la penúltima noticia de él? Sí. Hoy se pone a la venta un disco de Camilo VI en vinilo, que es del 75, del Sinfónico. Ah. Porque el año pasado salió en CD. Sí. Y hoy sale a la venta en vinilo. Porque parece ser, según Sony Music, la compañía se vende más el vinilo que el CD. Sí. Yo por eso no me los quito, los vinilos. Yo por eso no me los quito y sigo comprando. Ay, sí, señor. Y lo que no compro son los vinilos que venden ahora. Claro, los remasterizados. Remasterizados y todas esas cosas, no. Hombre, ten en cuenta que... Porque ha perdido el... Yo tengo un paquete original. Esos no son remasterizados. No, yo también tengo más de 1000 vinilos. Dos mil, yo qué sé. No, yo no tengo tanto, pero vamos. Tengo una buena colección de los Beatles. También la tengo yo en vinilo. Long Play. Eso es el LP. Sí, el LP, sí. Y tengo también el de la lengua. Ah, sí, el de los Rolling. Sí. Mi mujer está siempre... Oye, pero pon ese aparato aunque sea bajico, por... Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Cariño no sea fugaz, más. Sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás. Que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás. Dejarás de quererme jamás. Jamás. Un amor sin cadenas ni edad. Que no me falte piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor. Estamos comentando que todas las canciones de él es que son todas... Sí, son todas hacia el amor. Todas, sensible. Todas. Fíjate, en el año 1985 actuó en Puerto Rico y debido a la euforia de los millares de fans, el gobernador declaró el 21 de febrero día tributo a Camilo VI. Oh, o sea, eso no se ha visto creo en ningún sitio, ¿no? Pues fíjate, yo no sé con ningún cantante, creo. Pues fíjate, yo no sé si lo declararía festivo o lo que sea, pero que el gobernador, debido a la euforia que había, declaró ese día tributo a Camilo VI. Uh-huh. Y en mayo de ese año hizo una gira de 7 conciertos por Japón. O sea, este tío, lo que te digo... Recorrió todo el mundo. Sí, Alemania, bueno, ya digamos Europa y todo eso. Pues parece ser, según hay rumores, de que el Jesucristo Superstar que hizo él está grabado en película o lo que sea, ¿no? Y Camilo VI se negó siempre a que eso se proyectara. Uh-huh. Pues mira, ahora que lo dices tú... Ahora, como ya no está, yo... si aparece esa grabación, no aparece, se proyectará, no se proyectará en cine, porque solo fue en cine. Igual tienen que pedir perisla, dijo. No lo sé, pero... Por eso te digo que no sabemos cómo estarán estos temas y primero que esa grabación aparezca en algún sitio. Y que todo el gasto lo llevó él, ¿eh? Sí, bueno, lo produjo. Fue el productor y todo lo hizo él, ¿eh? Todo. Sí. Todo. Le costó un riñón. Sí, pues no sé si dijeron 12 millones de... 100 millones hablaban. Sí, de aquella época, del año 75, ¿eh? Serían... Tela. Sí. Que ahora serían, pues... No, el doble. Muchos euros. ¿Qué te iba a decir? Muchos millones de euros. Que lo que dices tú, Juan, de... Yo he intentado ya hace tiempo bajar o mirar a ver documental el Jesucristo Superstar y no he podido. No, en español la de él. No he podido. No dejó que... Yo no sé si estará grabado eso. Está grabado. Pero no he podido, oye, no sé lo que tú dices, no sé si... Lo que pasa es que él se negaba a que se proyectara. Ahora veremos a ver, porque ahora cambian. Imagina. Digo, que aparezca esa grabación y que el heredero, porque me imagino que será todo para el hijo, sí. Me imagino, pues le hagan alguna oferta. Si llega a salir, Dios, no quiero ni pensarlo. Lo que se pagará por eso. Mucho dinero. Y muchísimos millones de personas verán esa grabación. No solamente en España, sino sobre todo, aparte de España, en toda Sudamérica. Hombre. Porque allí era un... Allí era... Number one, ¿eh? Sí. Allí era venerado, aclamado. Pues escuchar esto. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cálido deseo, su amargura ahora quema. Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son 30 y que más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. ¿Por qué? Que quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé. Llevar, que llevar de la mano al otorrino, pero ya. Pero qué manera de castigar la garganta ahí, qué barbaridad. Es tremendo. Ese hombre tuvo que llevar el otorrino a cuestas totalmente. Pues no lo sé. Para fíjate, estar... Él en el año 87 anunció de que lo dejaba, aunque luego siguió. Pero bueno, ese año dijo que se iba porque se quería hacer mayor viendo crecer a su hijo. Su hijo nació en el año 83, ¿no? Y después, en ese año, declaró de que se retiraba. Lo que pasa que luego, me parece que fue en el 91 cuando regresó. Y por cierto, regresó en Caracas y Bogotá. Y fue ovacionado con el público en pie durante más de media hora. Y de todas formas es que se lo merece el tío. Bueno, y podíamos hablar de... Bueno, de, luego volvió otra vez en el 2000 y algo, sí, con aquel, sí, bolamazo. Exacto, así, exacto, sí, ahí, sí, sí. Bueno, claro, sí, luego también hay que hablar de los últimos años, pues que, en fin, pero... Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque yo me quedo con lo bueno. Ahí está. ¿Sabes? Y, de todas formas, habrá que escuchar en vinilo el Camilo VI sinfónico, Ojo, de todas formas, si os parece, un día, cualquier día de estos, podríamos hacer un repaso, poner la obra de Jesucristo Superstar completa que hay en disco, que lo tengo, todo en castellano. Ay, eso es muy bueno. Sí, sí. Pero también hay que valorar también el idioma, que caray. Melina. Sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos a ti. Dios, que le escuche tu voz, la, la, la, la, la, la. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, la, la, la, la, la. La huella de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises. País donde el mar se hizo gris. has cantado, has vuelto Melina. Alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. La, la, la, la, la, la. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, la, la, la, la, la. La huella de tu canto echó raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Esta canción tiene sus historias, ¿no? Bueno, a raíz de esta canción, mejor dicho, hubo muchos padres que en aquel tiempo, cuando nacían sus hijas, les pusieron a muchas el nombre de Melina, por la canción de Camilo VI, ¿eh? Sí, sí, fácil. Sí, claro. Y te voy a decir más. En el 2006, él hizo un himno para un equipo de fútbol sala y le cedió los derechos. Uh-huh. Una de las tantas veces que él hacía cosas benéficas, ¿no? Sí. Y antes estábamos hablando de que en Puerto Rico le habían nombrado el 21 de febrero tal o cual, ¿no? Pero es que en Nevada las autoridades proclamaron el día 28 de mayo día de Camilo VI. ¡Tela! O sea que tú fíjate lo que son las cosas, que fuera de España se le reconoce tantísimo y en España, pues sí, en España yo creo que lo han considerado como uno más. Sí, se quedó un poquito olvidado, solamente se habló de los últimos años, claro. Por cosas ajenas, claro, a la música. Claro. Sí, para criticarlo. Porque sí, sabes lo que ha pasado ahora, ¿eh? Claro, sabes lo que pasa. Está pasando ahora, las televisiones, claro, los periodistas... Claro. Hablando con su hijo, con Camilín, a ver qué pueden sacar. Sí, sí. Y Camilín no abre la boca. La basura de siempre. Eso ya sé bien. Te voy a decir, Juan y Alfredo, en toda tu vida, si haces toda tu vida cosas buenas... No hagas una mala. Es normal, pero como hagas una mala, ya esa mala va para toda la vida. Ha sido un bombazo, sí. Pero bueno, y... De todas formas, es pena que de muchas cosas saquen basura que no tienen... Que además ni son ciertas. Pero si es que los periodistas son eso, son basura. Yo siempre digo que ¿dónde estudian periodismo? ¿Dónde estudian? En la calle. Porque vamos, el periodismo normalmente, yo creo que una de las virtudes tiene que ser totalmente neutral, ni opinar. Y aquí entran y salen de la vida de los demás como quieren. Sí. Y a su claro, forma. Luego les cae lo que les cae. ¿Para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel. Y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas. detalles cariñosos. Me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Hay que decir también de Camilo que durante unos años, en las actuaciones en directo, le acompañaba la orquesta Alcatraz. Sí, señor, cierto. También se rodeaba de buenos coros, ¿eh? Hombre, sus canciones requerían, ¿eh? Requerían buena gente también, ¿eh? No, no, y... Es que si no, date cuenta que un cantante... Como lleve unos músicos mediocres a tomar por culo, va cero pelotero, va al pique. Sí, sí. No, y hacía muy bien, pelo. Hombre, él lo requería y se tenía que rodear de lo mejor. Es que eso tiene... Fíjate, en Perú, así hablando, fue elegido por votación popular como el más grande músico en español. Y nos quedaríamos, bueno, de premios y eso, nos quedaríamos... Pues los cantantes, ese es el problema que hay con los cantantes. A los cantantes igual los tira una mala orquesta o mediocre o el público. El público te sube o te tira. Pero claro, si el público ve algo bueno en ti, no puede tirarte. Ahora, como cojas unos músicos que estén ahí... Porque, ojo, si hay unos malos músicos... No, la gente no ve que los músicos han fallado. No, se la ha fallado el cantante. Se la llevará el cantante, sí. Como estar delante, todas hostias para ti. ¡Papa! Sí. Y eso la llevará eso no es así. Y otra cosa, fíjate, saliéndonos un poco de... Hablando así de que te tienes que rodear los Rolling. ¿Tú te acuerdas, Juan, cuando estuvieron... Nosotros podemos hablar de aquí, cuando los vimos aquí. Bueno, se rodea, se tenían una base atrás que impecable. En coros, en vientos y o sea, toda esa gente es la leche. Yo tengo apartados conciertos de Tom Jones, conciertos de Handelberg Hamperdin, conciertos y Dios, qué cosa llevan detrás. Dios mío, qué coros, qué voces, qué músicos. Claro. Esta gente es verdad. Esa gente canta como quiere. Si tú te acuerdas de cuando estuvimos viendo a los Rolling, tampoco llevaba tanto, llevaba dos o tres coros, pero claro, sí, había claro una mujer de color que esa llenaba esa, todo. Es como si hubiera 10. Llenaba todo. No sé si eran tres mujeres, ¿no? Sí, tres mujeres. Tres y había otros tres metales. Ahí está. Y luego era un bajista que también estaba aparte. Sí, que estaba que hacía debajo en el mismo escenario, pero un poco más atrás. Yo cuando hablas de una mujer de color haciendo coros y voces, siempre me acuerdo de la orquesta Mondragón. De sí, la señor, de la negra que llevaba. Aquella mujer de color, ella también. Tela, qué voz. Dios mío. Que además son que las ves y no se esfuerzan. No, porque es que además esa gente tiene unas voces para el gospel, por ejemplo, unas voces y unas potencias de voces que tan apenas se esfuerzan, sí. O sea, casi hablando. Sí, la Donna Hightower, precisamente, que fue muy conocida en España, pues esa está en un coro gospel, ahí en Estados Unidos. Sí. Es decir, que además... la gente de color tiene para el cante para el baile. Claro, sí, eso, sí. Eso por naturaleza, como por ejemplo los gitanos para el flamenco. Sí, señor. O sea, tienen un privilegio. O sea, claro que sí, eso ya viene de sangre, ¿no? Mira a los gitanos, y si no estudian música, y al final dando, toca la guitarra de la leche. Pero ves a cualquiera y... Pero es que te vas por ahí, por donde los gitanos, y ves críos que tienen 4 o 5 años. ¿Y cómo tocan la guitarra? Aparte de tocar la guitarra, cantan, bailan. Y bailan. Sí, sí. Coño, y te desguazan un cochito y lo montan sin saber mecánica. También. También es verdad, también hacen eso. Te quiero decir que... Sí, que son... Es una cosa muy especial. Es verdad. Esta gente. Bueno, y ahí... Hay que valer para eso también. Como para todo. Para todo. Cuánto esperé lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor, como un regalo llegaste a mí y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. Buscan y tú ya no estás. Todo te entregué, quizás por eso te perdí y la vida me cambió todo por nada. Tanto esperé lo que nunca llegó, que me pregunto en silencio si es que algo faltó. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió. Noches no hay calor, no tengo nada, la voz desnuda de la vida me cambió todo por nada. ¿Qué has hecho? ¡Epa! ¡Epa, fue! ¡Madre mía! Hay que pegar aquí 4 gritos, si no... ¡Abuela mal! Bueno, seguimos con Camilo. Hay mucho de Camilo. Muchos temas, ¿eh? Camilo Blanes. Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir por alguien, y si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor. De todas formas, hay que reconocer que todas las canciones... Estábamos comentando, Alfredo, que él en muchos temas empieza muy suave y es muy melodioso, y ahí el público va entrando la canción, y cuando rompe el público es cuando ya... Claro. Y él sabe hacerlo y modula muy bien. Sí. Y lo que estábamos comentando también es que era un tío muy elegante en el escenario. Sí. Vestía muy bien y era muy elegante y tenía unos ademanes muy tiernos. Iba mucho con pantalones muy ajustados, ¿os acordáis? Sí, sí, y era para marcar. Como el Messi. Para marcar, siempre piensa en marcar, en ganar, siempre. No, él tenía que dar imagen. Sí, sí. Aparte de eso, hay que dar imagen también. Y aparte de ser cantante, es actor, como puede ser Rafael también, que actúan, lo sienten y lo viven. Así es, yo siempre lo he dicho. Al salir a una escena tienes que salir impecable. Si lo haces medianamente bien, triunfas. Sí. Tú no veas lo que tienen que hacer los grupos cuando salen sin camiseta o rotos o tal o cual. Lo tienen que hacer muy bien, para poder decir algo. este tema de Jamás, ojo también cómo sube, ¿eh? Y además fíjate que pronto te mete la voz y ahora te la mete más suave y luego sube. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás. Una voz limpia. He dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo. Además es que se le entiende lo que es. Eso también es muy primordial en un cantante. La vocalización es muy importante. Mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás. ¡Jamás! No dejarás de quererme jamás. Sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Vaya escalada. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo. Sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Tus risas ni tus silencios jamás, jamás. Que no me falten tus besos jamás. Fíjate, en el año 2002 sufrió una operación, no sé de qué, y le compuso un tema a Bustamante. A este mozo le hicieron un trasplante de riñón y otro de hígado. Que también tenga, Claro, sí. El del hígado es fastidiado, aunque Rafael... Que también le pasó a Rafael lo mismo. Él tuvo un trasplante. La verdad es que dicen que el hígado es un órgano que se reproduce. Que se reproduce, sí, por sí solo. Sí. Se regenera. Se regenera, sí. Hay pues otros que no. Pero... Pues fíjate, después en el 2002, aquí dice, después de recuperarse de una operación, pues aún compuso un tema para David Bustamante. ¿Dónde estás? Sí. En tu casa, para comunicarte, para decir algo. Son justo las palabras que yo. Pero al menos tengo las... Solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un solo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero a morir. La quiero. Este tema era... también, hizo, antes estábamos hablando que cantó con varios cantantes, fíjate, también estuvo, hizo una actuación con la actriz cantante de la serie Dallas, y estuvo... Y con la Rocío también creo que cantó también. Y en el 94 creo que editó un álbum y había un tema que lo cantaba con su hijo también, que su hijo debe de ser, quiero decir que debe de... de haberle dado algo de... Sí, está metido en la música, sí. Mm. Está metido en la música, su hijo. La verdad, ya te digo que salió en Facebook, salió una actuación los dos juntos. Él lo presentó a su hijo, a Camilo Blanes, y salieron ahí los dos. Y bueno, chaval... Pero vamos, como el padre, ¿no? Desde luego. No sé. Si canta la mitad que el padre, va bien. No lo sé. Yo, de todas formas, no lo he escuchado. Y de todas maneras, no sé. Es muy difícil, ¿eh? Pero lo que hablamos, que estas según, cosas... Según qué voces yo salen... Creo que es lo que estabas comentando tú, Antonio Molina, no habrá... Yo creo que no habrá... Y Rafael Farina, toda esta gente... Ojo, no te creas que cualquiera lo hace, ¿eh? Escuchar que canta a dúo con su hijo. A ver, a ver. Allá vamos. Que sepan que no solamente hoy, sino donde estén y con quien estén, estaremos. cansaré de amanecer pensando en ti, esperando oír estas palabras. Amor mío, he decidido volver. Pobrecito. ¿Quién? Camilo. Ah. Porque el hijo no es Camilo, ¿eh? No, no. En la voz no ha sacado la voz del padre. No. Que tampoco sé si se dedica de sí, lleno. Sí, sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. No sé, sí. Estaba preparando discos. Sí, últimamente no me parece que algo le producía. Ahí en México, sí, sí. Pero ya te digo, no sé, no sé. Es que es muy difícil, es muy difícil. No digo que el mozo lo haga mal, ni mucho menos. Pero... Claro, es lo que pasa con esta gente. Empiezas, todos tenemos el vicio de comparar. Sí, hombre, claro. Claro. Oyes a Camilo VI. No, y hay que decir luego que... Luego oyes a su hijo y dices... Claro, no, pero es que gente de estas salen pocas. De vez en cuando sale uno y... Ahí está. Es lo mismo que pasa con el Fari y su hijo. Claro, no, tampoco. Tampoco. No lo puedes comparar. Y es padre e hijo y no. No lo puedes comparar. Claro. Porque el Fari, pues, era tan feo que era muy bueno. Yo, cantando. Tú entraste en música y cantaba muy bien el tío. El Fari, bueno. Oye, este tema va a ser tema. Oye, el Fari, fíjate qué estudios de música podía tener. Taxista. Un taxista, ¿no? Que a lo mejor podía tener conocimientos, pero bueno. Pero cantaba de maravilla, ¿no? Toda esta gente le salía de dentro. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Otro tema que se escuchó, bueno, y te puedo decir un montón. Te puedo decir que todavía en algún pub por las noches entre suelen meter esta canción, igual que la de Mi gran noche de Rafael, cuando ven que baja un poco el tema porque pone música indie o cosas de estas, meten esta canción y al rato a lo mejor meten el Rafael. Entonces la gente para animar un poco el tema, ¿sabes? Fíjate, en Madrid, en una entrega de los discos de oro y platino, a lo más importantes, ¿no? Pues a Camilo le otorgaron 7 de oro y 1 de platino. Eso solamente aquí en... Sí, sí. O sea que... Bueno, y discos de platino... De diamantes, de todo. De todo. Vamos a escuchar un tema ahora también del Jesucristo Superstar. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti se dirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Velar tu sueño, calmar tu fiebre, con un ungüento te ungiré. Verás que nada va a pasar, todo estará en paz, porque el nardo apagará tu sed. Y el perfume aliviará tus pies. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Mujer, tu perfume es un gasto inútil para un inútil placer. Hubiera servido para muchos pobres que no tienen comer. Hay gente con hambre, hay gente con sed, no importan más que su frente y sus pies. Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que va a pasar, todo estará en paz. Esta noche debes descansar, pues el mundo sin ti seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. No intentes decirme que tenemos medios para los pobres salvar. Siempre habrá pobres y habrá pobreza, no dejarán de luchar. Vete aún me tenéis, seguid si aún me veis, cuando me vaya, solos y perdidos estaré. Aquí ya ves que todos los temas aquí son, y lo que hablamos, yo no sé cuánto duraría el concierto, pero ojo, La obra de teatro duraba casi 2 horas, Pues, tela. ¿Cuántas duraba, veces? Ya te digo, casi 2 horas. ¿Y cuántas veces descansaba él? Y te voy a decir una cosa, era muy difícil conseguir entradas, Sí, sí, fue un exitazo. Pero yo ahora, si fuera, pues, con esto de internet, que las puedes sacar por internet, durarían nada. Sí. Pero bueno, es que era así en aquella época, Yo sé que nada va a pasar, todo seguirá. Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. Yo no sé cómo amarle, ni qué hacer, cómo hablarle. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer. Desde que él me miró, no puedo comprenderlo. Me emociono con verlo. Sé que más. Y he tenido tantos, debo saber que es un hombre más, solo uno más. Quisiera llorar, quisiera gritar, hablarle de amor. Nunca pensé sé lo que haría ni llorar ni sonreír. Tal vez huir solo por temor, que es lo que siento yo. Es más que amor, es más que amor, es más que amor. Boom. Estamos hablando de Camilo, pero ojo con ella también, ¿eh? Sí. Ojo, bueno, que no se queda atrás, ¿eh? En una entrevista que le hicieron a Camilo VI, cuando hacía Jesucristo Superstar, le preguntaron cuánto le costaba la obra, ¿no? Y dijo que le costaba 10 millones de pesetas en el año 75. Sí, sí, sí. ¿Eh? También es cierto que se rodeaba de buena gente, ¿eh? Es lo que hemos estado hablando antes. Sí, sí. Y es que también lo requería. Cualquiera va a coger. La orquesta que llevaban, tremenda, ¿no? Y, de todas formas, un gran trabajo, sí. Sí, señor, y ahí está el resultado. Pues sí, si tú te enteras, a ver si la ponen en algún vídeo o algo, que yo sí que estoy interesado en. Porque bueno, es que además hasta ahora yo tampoco lo he visto. Ahora vamos a escuchar a Camilo VI con Isabel Patton en un tema de la ópera, El fantasma de la ópera, precisamente. Mm-hmm. My mind. sing once again with me our strange duet. My power over you grows stronger yet. And though you turn from me to glass, inside your mind. Those who have seen your face grow back in fear. I am the master you were. It's me they hear. My spirit dies. My voice in one combine. The phantom of the opera is there inside your fantasies. You always knew that man and mystery were both in you. And in this labyrinth where night is blind, the phantom of the opera is there. también muy bien, los dos. Joder, macho. Po, qué tela, Para quitarse el sombrero, pero 20 veces. Y si no lo tienes, te lo compras y te lo vuelves a quitar. Si no lo lleva, pues que se lo pongan. Una más, qué barbaridad. ¿Y qué voces más? Que le compren uno y que se lo pongan. Exacto. Voces limpias y qué tesitura de... Voy a poner una cosa muy curiosa de Camilo VI. Un tema que se titula Algo de mí. Hombre. Que le hemos puesto, me parece, antes ya, ¿no? Sí, bueno. Pero esto va a ser un en dúo con María del Monte. ¿Monte? ¿María del Monte? Hoy te voy a atacar. Sí, señor. Hola, te voy a atacar, pero bien. pero voy a atacar. Todo lo que pueda pasar. Muy graciosa, Está de cachondeo. Muy bien. Me acostumbré a tus besos y a tu pie. Color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza. Y entre sus ramas él esconde mi tristeza. Algo de mí. Olé. ¿qué te parece? Dale. ¿Eh? Sí, señor, María del Monte. Dale, con la guitarra. Hombre, ya con la guitarra no, ¿eh? Esto está, era tocado con un piano. Bueno, pues, muchachos. Muchachos. Y hemos llegado ya a la hora, ¿eh? Nos despedimos. ¿Nos alabamos o qué? Nos alabamos. ¿Eh? Como diría María del Monte, nos alabamos, niño. Vamos ya. Oye, lo que diga la María del Monte, ¿no? Eso, que nos vamos. Hoy ha sido un programa muy especial dedicado a uno de los más grandes cantantes que hemos tenido en España. Exactamente, sí, señor. Un cantante que llegó a vender más de 180 millones de discos. Y ahora veremos a ver, porque ya sabemos que cuando te mueres es cuando se empiezan a vender otra vez. Una mala praxis, pero... De todas formas, deja un patrimonio musical muy bueno, ¿eh? Pues que sí. Esto estará ahí para... Esto está, lo ha dejado, el listón está muy alto. Muy alto, muy alto. Sí, sí, sí, sí. A ver quién viene... ¿Quién viene? Sí, sí. Estamos hablando de cantantes, pero es que no hay en España nadie, ni grupos, ni cantantes, ni nada que haya vendido tanto más que Julio Iglesias y seguramente Rafael. No ha vendido nadie más tantos discos como él, ¿eh? Sí, sí, lo que tú dices, ha dejado el listón muy alto y eso, esperemos. Sí, bueno, chicos. Nos vemos o nos escuchamos. Vamos a mandar de aquí un abrazo a nuestro amigo Pedro. Pedro y... Que bueno, pues sí. Estaremos en contacto con él. Un abrazo muy cariñoso y paciencia, amigo. La vida es lo que es. Por eso. Bueno, el próximo viernes aquí a las 10 de la mañana con el último Guate. Que paséis buena semana. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.